Ramín de Arabia, pero no es para todo el que quiera. Yo soy el Ramín de Arabia, pero no para todo el que quiera. Pero no para todo el que quiera. Yo soy el Ramín de Arabia. ¡Sabroso! Arabia, que lo